solamente las llevo a mi madre. Y ahora a ti, mi dulce corazón. De las flores del campo se hace solas, formaremos el bello primor, entonando una plena sonora. Hay quien haga un presente mejor. Muerto. Y me lo niegas tú, todo en esta vida, una ilusión perdida, fuiste para mí. Las flores crecen y son bonitas, luego florecen y se marchitan. Y me lo niegas tú, todo en esta vida, una ilusión perdida, fuiste para mí. Thank you.